vivencias, experiencias, análisis y mucho más sobre la cultura asiática. Si quieres saber todo sobre este continente, no te pierdas Ojos de Oriental. Todos los martes a las 6:30 con David y Óscar Gómez y Celia Corral. Aquí en Radio Sal en la 89.0 de la FM. Hola, buenas tardes. Bienvenidos un martes más a Ojos de Oriental. En esta ocasión os invitamos a que nos acompañéis a hacer un breve recorrido por el panorama de las poetas árabes contemporáneas más reivindicativas, más luchadoras. Pero, como siempre, empezamos con un repaso a las noticias más importantes de la última semana. Soy Celia Corral Cañas, empezamos. Atentado terrorista en Pakistán. El pasado jueves 16, un kamikaze accionó su chaleco explosivo en un templo sufí, ocasionando 83 víctimas mortales. La autoría de este atentado ha sido reivindicada por el grupo yihadista Estado Islámico. Y como respuesta a este atentado, al día siguiente, el viernes 17, el gobierno pakistaní lanzó una operación antiterrorista contra los insurgentes en la que murieron otras 100 personas. Desde que se produjo la acción terrorista en el templo sufí el día antes, el jefe del ejército pakistaní, apoyado y autorizado, por supuesto, por el primer ministro pakistaní, juró venganza. Estos conflictos están generando, además, un mayor refuerzo de la política de restricción del paso en la frontera que une y divide, sobre todo en este caso divide, los países Pakistán y Afganistán, dado que en Afganistán es donde viven algunos de los miembros del Estado Islámico. Y además también se están intensificando los problemas entre ambos países. El heredero de Samsung, detenido por su implicación en el caso de corrupción más importante de los últimos años en Corea del Sur. Ya hemos hablado en varias ocasiones aquí en Ojos de Oriental de este último gran escándalo de corrupción que ha acabado por implicar a grandes personalidades del panorama político y económico de Corea del Sur, y de hecho que llevó incluso a ser destituida a la presidenta anterior en el mes de diciembre. Pues bien, en esta ocasión ha repercutido también sobre Lee Jae-yong, el heredero de Samsung y líder del mayor grupo empresarial del país. Según la fiscalía, Lee sería sospechoso de soborno, de malversación de fondos y de cometer perjurio. Por todas las pruebas aportadas, Lee ha sido detenido, acusado por haber efectuado pagos por valor de unos 43.000 millones de wones, lo que equivaldría a unos 35 millones de euros. Pagos que Lee entregó a la familia y a las fundaciones de Choi Soon-sil, la confidente de la presidenta anterior, sobre la que ejercía una importante influencia. A cambio de estas donaciones, el gobierno coreano habría apoyado la fusión de Samsung y habría asegurado el liderazgo de Lee. Esta detención supone también las posibles futuras detenciones de otros muchos líderes empresariales sospechosos también de haber realizado igualmente donaciones directas e indirectas a esta ayudante de la presidenta anterior, por supuesto con intereses políticos. Segunda semana de Asia Oriental en Salamanca. Esta semana se celebra en la Universidad de Salamanca la segunda edición de la Semana de Asia Oriental. Este evento cuenta con diversas actividades como charlas, talleres, exposiciones y un ciclo de cine documental que de hecho comenzó ayer con la presentación y la proyección de Generación Meimin, el documental de nuestro compañero David Gómez Royán. Las actividades continuarán hasta este viernes. Bueno, como comentábamos al principio del programa, hoy vamos a desplazarnos al ámbito poético y vamos a escuchar a distintas autoras, escritoras, poetas de la lengua árabe que escriben y que son especialmente llamativas, puesto que en sus poemas utilizan la poesía como medio de expresión, precisamente para plasmar, para transmitir sus grandes preocupaciones por sus sociedades, sus conflictos internos y externos, y esta es, de alguna manera, su vía de escape y también su fórmula para comunicarse con otras personas y para enviar esos mensajes que no siempre pueden ser transmitidos en los lugares en los que ellas viven de otra manera. Bueno, realmente, por lo general, es difícil conocer demasiado sobre poesía árabe y, sobre todo, sobre poesía árabe femenina, porque, para empezar, tenemos el problema de la lengua, ¿no? Si no podemos leer árabe, si no tenemos esa suerte, pues realmente el panorama es mucho más limitado. Y no son muchas las voces femeninas reivindicativas que nos llegan, por lo general, en traducciones al español. Pero a finales de 2016 se publicó una antología titulada Diván de poetisas árabes contemporáneas, publicada por Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, y en esta antología se pueden encontrar 10 poetas árabes del siglo XX de distintos países, y algunas de ellas realmente novedosas, innovadoras y bastante polémicas. Bueno, esta antología comienza con una reflexión del gran poeta y ensayista sirio Adonis, en la que el autor reflexiona sobre lo difícil que es para la mujer del mundo árabe lanzarse al ámbito poético, ya que por lo general la mujer se encuentra bastante constreñida, como sabemos y como imaginamos, por la religión, ¿no? Y la religión, esta religión en concreto, posiciona a la mujer en un lugar completamente pasivo, ¿no? Muy alejado, por supuesto, de expresar su opinión libre o expresar sus sentimientos o sus pensamientos sobre el mundo y sobre la sociedad, ¿no? Y está, por el contrario, considerada un objeto del hombre, sin libertad, sin poder de decisión, siempre moviéndose entre lo lícito y lo ilícito, pero sin una voluntad propia real, ¿no? sobre sus propias acciones. Y por tanto, pues es bastante extraño, según esta consideración, que pueda dedicarse a la poesía, porque la poesía, por lo contrario, le da a la mujer o al hombre que decide expresarse de esta manera la oportunidad de acceder a una libertad absoluta de expresión, ¿no? Y también la oportunidad de realizar una búsqueda interior hacia su propia identidad o hacia la identidad de su tiempo o de su sociedad, de su comunidad, en cualquier caso, ¿no? Una búsqueda interna que es muy distinta a la búsqueda religiosa, ya que es mucho más libre y mucho más subjetiva, ¿no? A pesar de que la religión tenga una gran presencia en la poesía como en la vida de estas poetas árabes. Entonces, estas poetas realmente tienen que dar un salto importante para, en muchas ocasiones, combinar la religión con la poesía. Dos palabras que en árabe se escriben prácticamente igual, tienen las mismas letras, los mismos signos y que, sin embargo, insisto, tienen influencias tan, tan opuestas para la persona, sobre todo cuando la persona es una mujer. En la introducción, después de la antología, Ja'far al-Aluni nos cuenta cómo la voz femenina árabe en poesía estaba prácticamente a la sombra hasta mediados del siglo XX, con muy, muy, muy contadas excepciones. Sin embargo, a partir del siglo XX hubo tres figuras clave, que fueron Nazik al-Malaika, Fauda Tukan y Saniya Saleh, y con ellas comenzó una innovación en la poesía en general, una renovación formal muy importante, porque en concreto Saniya Saleh supuso una gran revolución estilística para la poesía en esta lengua. y también supusieron, claro, la posibilidad para muchas otras escritoras de poder dar voz a sus pensamientos, a sus ideas, y de poder verse publicadas y escuchadas en un ámbito más amplio, ¿no? También estas tres autoras son consideradas símbolos de lucha y de resistencia en ese contexto. Bueno, frente al mundo, frente al entorno y a sus imposiciones, en mi lectura encuentro cómo la poesía puede establecerse realmente como un medio de expresión para transmitir las preocupaciones, los deseos más íntimos, las contradicciones internas y también los conflictos de estas poetas, los conflictos propios, pero también los conflictos de sus sociedades, de sus culturas, ¿no? Y por tanto también, de alguna manera, del mundo en el que vivimos, ya que, por supuesto, todo influye sobre todo y todo está, de alguna manera, conectado. En esta antología hay poemas de todo tipo, hay poemas de amor, poemas de contemplación de la naturaleza, poemas religiosos, insisto en que la religión tiene bastante presencia también, pero yo he seleccionado para leer aquí en nuestro programa algunos poemas que son especialmente significativos porque reivindican un cambio, porque señalan las injusticias sociales y porque transmiten ese deseo de libertad. No me voy a entretener en comentar estos poemas porque además todos ellos son bastante claros, bastante transparentes, utilizan un lenguaje muy comunicativo. Se percibe por esto que hay un deseo de transmitir el mensaje por encima de las florituras o de hermetismos para eruditos, ¿no? Por el contrario, es una poesía destinada al gran público, ¿no? Que pretende ser comprendida por todos y que pretende conmover y apelar a los demás a una empatía rápida y eficaz, ¿no? Entonces, no me voy a detener apenas en comentar nada, sino que simplemente voy a leer estos poemas con el deseo de que os gusten y de que os interesen. Es una lástima, claro, perdernos los sonidos originales de la lengua, porque también para la poesía es muy importante, por supuesto, pero, en fin, tendremos que conformarnos para entender, por lo menos, con la traducción. Voy a comenzar con Fadwa Tuqan, una escritora palestina que nació en 1917, hace 100 años, y que tuvo la suerte de vivir en Londres 2 años, y es considerada la poeta de Palestina porque ha escrito poesía clásica y poesía moderna y ha tenido una producción amplia dentro de este ámbito. De hecho, su hermano Ibrahim Tuqan también es poeta. Vamos a leer Libertad del Pueblo. Mi libertad, mi libertad, mi libertad. Palabra que repito con la boca llena de ira, bajo los disparos, entre las llamas, y sigo, pese a las esposas, corriendo tras ella, y sigo, pese a la noche, con mis pasos hacia ella. Sigo llevada por la marea de la ira, combatiendo y pidiendo mi libertad, mi libertad, mi libertad. Dicen conmigo los puentes y el río sagrado, mi libertad. Las dos riberas claman, mi libertad. Y en mi patria, los pasos del furioso viento, el trueno, la tormenta y la lluvia, dicen conmigo, mi libertad, mi libertad, mi libertad. Seguiré escribiendo su nombre mientras combato en la tierra, en las paredes, en las puertas, en las azoteas de los hogares, en el templo de la Virgen, en el altar, en los caminos de los huertos, en cada colina, cada pendiente, cada esquina y cada calle, en la cárcel, en la celda de tortura, en los dos palos de la horca. Y pese a las cadenas, pese a las casas bombardeadas, pese a las llamas de los incendios, seguiré escribiendo su nombre hasta verlo extendido y crecer en mi patria, y siga creciendo hasta cubrir palmo a palmo toda la tierra, hasta que vea la libertad roja abriendo cada puerta, hasta que la noche se escape y la luz ataque los muros de la niebla. Mi libertad, mi libertad. Y como un eco, el río sagrado y los puentes dicen, mi libertad. Las dos riberas dicen, mi libertad, y los pasos del furioso viento. En mi patria, el trueno, la tormenta y la lluvia dicen conmigo, mi libertad, mi libertad, mi libertad. Bueno, vamos a pasar ahora a Saniya Saleh, una poeta siria que nació en 1935, murió en 1985 y tuvo la particularidad biográfica de que empezó a estudiar literatura inglesa en Estados Unidos, pero su padre se jubiló y por tanto tuvo que regresar a Siria obligada para trabajar para su familia, para poder ayudar y mantener a su familia. Sin embargo, nunca dejó de escribir y mantuvo su pasión por la literatura. Vamos a leer un poema que se llama Patria. Mi patria es mi sueño, cabeza y corazón ardiente y palpitante. Mi patria son los caminos aislados, la tumba y las salas de espera. Mi patria es el exilio y los recuerdos son las posibilidades, el bosque perdido y los pueblos quebrados. Nos vamos ahora a Kuwait, donde Suad al-Sabah, una licenciada y doctora en economía, que ha colaborado en muchas organizaciones árabes e internacionales y de hecho es miembro del Comité Ejecutivo de la Organización de Derechos Humanos, tiene una producción poética bastante reivindicativa también. Vamos a escuchar un poema que se titula 5. Intento, amigo, ser una mujer con todas las medidas y descripciones, pero no encuentro tribunal que escuche mis declaraciones, ni juez que acepte mi testimonio. Y de esta misma poeta escuchamos ahora Democracia. La democracia no consiste en que el hombre diga su opinión en política sin que nadie lo contradiga. La democracia consiste en que una mujer diga su opinión en el amor sin que nadie la mate. Vamos ahora a Arabia Saudí, donde en 1955 nace Fawzia Abu Khaled. Es licenciada en letras y doctora en sociología, profesora de hecho de universidad en Riyadh y es considerada como la portavoz de la poesía moderna femenina saudí. Jaula. Me duelen estos pájaros molestos cada vez que sus alas se agitan en el espacio y se ponen a cantar como si se estuvieran burlando de mi dominio. O quizá piensen que estoy sola en este asedio. Hoja. Piensan que soy cualquier cosa. No les importan mis sentimientos ocultos entre el vacío de las líneas. Pasan muy rápido. No oyen los latidos de mi corazón. Vamos a escuchar ahora a Widad Ben Musa, una poeta, en este caso dedicada absolutamente a la creación, poeta, artista y fotógrafa, que trata muy bien el tema del silencio, ese elemento tan importante en las sociedades represoras. 6. Estoy quemada por el silencio, como mi quemadura por la verdad. 1. La ira ha cerrado las puertas del silencio. ¿Es este el motivo por el que has decidido gritar? Bueno, nos vamos ahora a Yemen, donde Huda Ali Iblam, que nació en 1971, y se licenció en Ciencias Políticas y, de hecho, es directora de la Sociedad General de Cine y Teatro, escribe este poema titulado Zurrón, que es especialmente significativo porque refleja muy bien la nostalgia, la melancolía que nace cuando la distancia entre el deseo y la realidad cada vez es mayor, cada vez más insalvable. Zurrón. Abrí el zurrón de mi alma, empaqueté mi dispersión, los sueños que quedaron pequeños, la fruta de un antiguo cansancio y la única cara seca. Lo envolví todo con la cuerda de mis pasos, que ha resultado larga, y los até con dos lágrimas. Bueno, y por último, vamos a escuchar a Souzan Alaiwan, una poeta de Líbano que nació en 1974 y que por la guerra de Líbano tuvo que abandonar su país y vivió entre España, en Andalucía, París y El Cairo, donde se graduó en periodismo. Tiene un poema que vamos a leer aquí que se titula La extraña, que también refleja esa distancia entre lo deseado, entre el sueño y la realidad, y que además al final muestra esa conciencia del ser que se siente diferente, que se sabe distinto y que tiene que vivir en un contexto, en una sociedad con la que disiente y sin embargo con la que tiene que crecer y que convivir cada día. La extraña. Llevé el ataúd de mi infancia sobre los hombros y anduve en el funeral de mis sueños. Me siguieron niños, aves y mi sombra, que se negó a ser sombra de una niña muerta. Llevé mi pequeño ataúd. Mientras anduve, encontré corazones que desconozco, caras que no recuerdo. Anduve y nadie me reconoció. El alba, como yo, es pálida y el verde río parece el marchitarse de tus ojos. La herida del sol cuando sale no se parece a nadie. Los equipajes se parecen, los billetes, los aeropuertos y las noches de soledad a la sombra de una extraña luna. Las cartas de los amigos se parecen, las lluvias de invierno, las cafeterías, las tiendas, las caras de la gente en la muchedumbre. Extraña y sola, yo no me parezco a nadie. Bueno, terminamos aquí esta selección de poemas de estas poetas árabes que espero que os hayan sorprendido y que os hayan interesado. Y ojalá continuéis buscando nuevas voces, nuevos poemas de estas poetas que, como hemos comprobado, creo, tienen mucho que decir, ¿no? Tienen mucho que decirnos. Terminamos aquí, os esperamos el próximo martes en Ojos de Oriental. Hasta entonces continuamos activos en Facebook y también estarán disponibles nuestros podcasts en la página web de nuestro compañero David Gómez Royán. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta el próximo martes. البيضة والسودة صاروا كلاب الزمان يلبسوها كموضة مهما تفننوا فيها مهما غيروا بلونها كفية عربية بتضل عربية حطتنا بدنياه ثقافتنا بدنياه كرامتنا بدنياه كل شي إلنا بدنياه ما راح نسكت لن نسمح لن ليك ليك لا بقلن يسرقوا شغلي مش إلهم ما خصن فيه يلدونا بلتبس لبس هالأرض بكفيهنش طمعانين عالقدس قدس اعرفوا كيف تكونوا ببشر وغصب عن أبوهم هاي حطتنا من هيك لبسنا الكوفية لأنها وطنية الكوفية كوفية عربية من هيك لبسنا الكوفية هويتنا الأساسية الكوفية كوفية عربية يلا علي الكوفية علولي هالكوفية الكوفية كوفية عربية علوه هلا بلاد الشام كوفية عربية بتضل عربية ما في بعد مثل الشعب العربي فرجوني أي أمي بالدنيا أكتر مؤثرة واضحة نحنا مهد الحضارة تاريخنا وتراثنا الشاهد على وجودنا من هيك لبست الثوب الفلسطيني من حفا جنين جبل النار إلى رام الله خليني شوف الكوفية البيضة والحمرة خلينا نعليها لفوق بالسما أنا هجاه دية العرب الثاني بهز غزة ثاني بهز هزكلي ماتي حرب سجل أنا شادية منصور والحطة هويتي من يوم ما خلقت سيدي والشعب مسؤوليتي لكن اتربيت بين الغرب وبين الشرق بين لغتين بين بخيل بين فقير شفت الحياة من الشقتين سنة مثل الكوفية كيف ما لبستوني وين ما شلحتوني بضلني عأصولي فلسطينية من هيك لبسنا الكوفية لأننا وطنية الكوفية كوفية عربية من هيك لبسنا الكوفية هويتنا الأساسية الكوفية كوفية عربية يلا علي الكوفية علولي هالكوفية الكوفية كوفية عربية علوه هلا بلاد الشام كوفية عربية بتضل عربية What up, B?